intervención del Estado sobre los alquileres. Te puedo poner un caso, que fue el año 47, cuando Perón congela el precio de los alquileres. Después de congelar el precio de los alquileres, lo que hace Perón es largar un crédito hipotecario que financiaba el 100% del valor de la vivienda. Claro. Lo que sucedió no es solo que los trabajadores no tenían que tener ahorros porque le daban el 100% de la vivienda, sino que además las viviendas, los dueños de las viviendas en alquiler, las tuvieron que vender porque no era rentable tener una vivienda en alquiler, porque vos tenías mucha inflación durante el peronismo, en 9 años hubo 700% de inflación, ¿sí? Pero estaban congelados los precios de los alquileres. Entonces, en esas circunstancias, los que tenían 10, 20, 50 viviendas en alquiler, tuvieron que salir a venderlas. Y cuando salieron a venderlas, había una clase trabajadora que podía acceder al crédito para comprarlas. ¿Sí? Entonces, lo hice muy largo, pero lo que quería decir es que si no hay regulación de los alquileres, si no hay regulación del mercado inmobiliario, acceder a comprarse una vivienda es un sueño. Claro, o sea que vos, Gervasio, crees que a partir de esta iniciativa, entonces, de alguna manera, a largo plazo va a ser un poquito más fácil pensar en el sueño de acceder a la vivienda propia, ¿no? Si hay una legislación... Mira, yo creo que no es esta ley la herramienta para eso, te soy sincero, ¿eh? Esta ley es muy de estos tiempos, en donde reina un conservadurismo muy, pero muy importante con respecto a la intervención del mercado inmobiliario. Entonces la ley no congela el precio, todo lo contrario, establece un índice de actualización, ni siquiera por los salarios, en un promedio entre inflación y salarios. Los contratos son por 3 años. En ese momento, desde el peronismo hasta el 76, estaban prohibidos los desalojos y se extendían los contratos automáticamente. No te podían echar. ¿Sí? Claro. Entonces había todo un sistema de intervención sobre las reglas de juego del mercado inmobiliario que desalentaban el negocio. Hoy la realidad es que no sucede eso. El mercado está mucho más concentrado, la tierra en las ciudades está en manos privadas, el Estado no... Hoy está muy relacionado el Estado. Un sector de la política, etcétera, está muy relacionado con el negocio inmobiliario, de la justicia también. Entonces es mucho más difícil llegar a eso. Ahora, lo que sí yo creo es que la gran señal que estamos dando es, por un lado, miren que hay un sector que se está empezando a organizar, que somos los inquilinos y las inquilinas del país, que somos un poco los artífices de que se esté discutiendo en el Congreso después de décadas una ley de estas características. Y la otra señal muy importante es que el gobierno ha decidido tener voz con respecto a este tema. Y yo creo que eso sí es importante. Eso abre la posibilidad de que, por ejemplo, dentro de 5 años o dentro de 3 meses, entendamos que con esta ley no alcanza y que le pidamos al Estado que regule aún más. Eso es lo que no quería el mercado inmobiliario, que el Congreso y que el Estado se meta. Gervasio, por último ya y agradeciendo tu tiempo, te consulto por la actualidad en contexto de esta cuarentena, de pandemia, obviamente sobre todo en el área metropolitana. ¿Qué están viendo, qué están observando en cuanto al trabajo inmobiliario, a las mudanzas, a los alquileres? ¿Cómo está la situación para alquilar, básicamente? No, está muy difícil, muy difícil. Hay muchos desalojos en todo el país, hay una situación económica gravísima, hay mucho endeudamiento, particularmente con lo que tiene que ver con el alquiler, como el Estado no es un intermediario entre el inquilino, la inmobiliaria y el propietario, hay niveles de violencia muy importantes, ¿sí? Sobre todo sobre mujeres, y Y yo lo que creo, un poco retomando lo que me decían recién, es que mañana nosotros vamos a tener ley, pero es fundamental la extensión del decreto que está vigente hasta octubre y que yo creo que se tiene que extender mucho más. Yo creo que el congelamiento de precios, la suspensión de desalojos y la extensión de todos los contratos de alquiler, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Son medidas que eran de otra época, ¿no? Yo creo que eso se va a tener que extender, porque es una herramienta fundamental para evitar ya no solo que las familias vivan peor, que estén hacinadas, que terminen en la calle. Yo creo que es la única forma que va a haber de que no haya una crisis social muy, pero muy grande cuando se salga de esto, ¿eh? Y en ese sentido creo que la ley es muy importante, pero es una ley discutida durante el gobierno macrista, con todo lo que eso significa. Con un gobierno profundamente conservador que se puso del lado del mercado inmobiliario en las negociaciones. Cuando yo negociaba con el macrismo hablaba por el mercado inmobiliario. Y los artículos de la ley con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, pero se va a votar mañana, son los artículos que ingresaba el macrismo, ¿sí? Y yo lo que creo es que eso va a haber que repararlo, ¿sí? Mientras tanto, necesitamos la extensión del decreto. Bien. Gervasio, te agradecemos mucho y bueno, ojalá salga todo bien mañana, ¿no? Ojalá. Yo ya no me quiero ilusionar, pero un poco me ilusiono. Está muy bien. Te mandamos un abrazo grande aquí de La Gráfica. Abrazo grande para ustedes. Allí Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Mañana, jueves 11 de junio, a las 14 horas, se va a tratar este proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado, en la Cámara Alta, con, bueno, expectativas positivas para lo que será el tratamiento. Importante lo que decía Gervasio, ¿no? Respecto de por qué la semana pasada el tratamiento fue bloqueada por los senadores de Juntos por el Cambio. Por un lado, lo que él explicaba, ¿no? Esto de mostrar el poder de veto que tiene la oposición ahí en la Cámara Alta. Y por otra parte también, porque de alguna manera, si se trataba ese proyecto, también se convalidaba el debate sobre dos decretos, dos DNU que habían sido firmados por Mauricio Macri y que nunca habían sido tratados en el Congreso de la Nación. Entonces, el problema era ese, más que nada. Uno de esos decretos, aparte, estaba... tenía que ver con el tema del traspaso, no sé si recordás, de las escuchas judiciales de la Procuración a la Corte Suprema. Entonces, el miedo de la oposición era que se traten esos decretos que hayan sido firmados por Mauricio Macri. Así es. 11 de la mañana, 7 minutos, 14 grados, 4 décimas. Vamos a las noticias y seguimos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Sin la intervención, Vicentín corre el riesgo de ir a la quiebra. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, sostuvo en declaraciones a Radio 10 que la vocación del gobierno es que la empresa siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está. Esto decía el mandatario. La situación es tan grave, todos estamos muy atentos a la deuda que tienen con el Banco Nación, con el BICE, pero además tiene una deuda con acreedores externos impresionante, que ayer hicieron un comunicado y celebraron la posibilidad de poder negociar con el gobierno una salida a la deuda que Vicentín tiene con ellos. Estoy hablando de corporaciones como el Banco Mundial. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Primero, el trámite de reclusión demanda tiempo, porque es así, es una ley. La empresa está en concurso de acreedores. Y lo que a nosotros nos preocupa es que mientras la administración sigue en manos de los mismos accionistas que llevaron la empresa a esta situación, bueno, corramos el riesgo de la empresa quiere en peores condiciones de lo que está. Ese es el sentido de la intervención, no otro. Ascienden a 717 las víctimas fatales y 24.761 los infectados en el país. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. 1.141 los casos confirmados en la fecha de ayer con respecto al diagnóstico de coronavirus en la Argentina, el 47% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 48% en la provincia de Buenos Aires, 24.761 los casos totales